La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti. Callado en la plaza, te lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti. Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre, me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti es el trique de la lluvia, me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. En mi piel, ya es de madrugada y sigo esperando otra vez. ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre, me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti es el pique de la lluvia, me dice adorando que todo. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez. Otra vez. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo.